futuro, el escenario fue la realidad. Cayó el telón, la obra terminó. ¿Dónde está el aplauso final? Un camerino selló nuestro destino. Nadie lo podía imaginar. Cualquier guión era la ocasión que podía hacernos despegar. Solo sé que nada es como debiera ser. Solo sé que todo cambia cuando puedes ver. Entre los actos nunca hubo descanso. ¿A dónde crees que fuimos a parar? Nuestras cabezas clavadas en viñetas, la función jamás pudo esperar. Solo sé que nada es como debiera ser. Solo sé que todo cambia cuando puedes ver. Volaban los fantasmas, ¿quién lo iba a imaginar? Los personajes trazaban los instantes, nuestra historia fue tan irreal. Solo sé que nada es como debiera ser. Solo sé que todo cambia cuando puedes ver.